Yo les quiero decir que Jesús es el Señor y dador de vida, como el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero aquí les quiero decir algo ya para callarme y terminar. Hay personas hoy que sufren por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad terminal, y se alejan de Dios en lugar de acercarse. Hay personas que no se acercan a Dios hasta que les truena el cohete. Miren, les voy a decir algo que me da mucha tristeza. Todos, alguna vez en la vida, nos vamos a acercar a Dios. Me da mucha tristeza decirlo, pero muchas personas se acercan a Dios hasta que les truena el cohete. Hasta que sucede una desgracia en su familia, hasta que uno de ellos se enferma o se muere, se acercan a Dios. A veces, demasiado tarde. Muy tarde. Muy tarde. Cuando la tragedia llegó. Y las personas que se acercan a Dios por algo negativo, muchas veces quedan resentidos con Dios. ¿Por qué no curaste a mi mamá? ¿Por qué se murió mi padre? ¿Por qué mi abuelita sufrió tanto? ¿Por qué mi hija no vivió si le hicimos todo lo posiblemente? Yo le pedí tanto a Dios que nos ayudara. Bueno, y yo a veces cuando me toca a esas personas que son a veces muy agresivas, le digo, oiga señora, y cuando su hija estaba chiquita, cuando su hijo estaba chiquito, ¿usted rezaba con ella? ¿Usted le habló de Dios? ¿Usted le enseñó lo maravilloso que es Dios? ¿Usted le habló de María Santísima? No lo veía necesario. Ahora que la niña le detectaron cáncer, o a la señora, o al hermano, entonces se acercan a la iglesia creyendo o esperando un milagro, pero muy después. Y yo les voy a decir que los milagros siguen sucediendo, siguen dándose, porque Dios sigue actuando. Pero les quiero hacer una invitación a todas las familias que me están viendo. Miren, no se acerquen a Dios por las malas. Acérquense a Dios por las buenas.